días estoy sentado en el bar, tomando un poco de alcohol, solo para olvidar a esa mujer que me hizo tan mal, que me dejó retirado, sentado en este bar. No te preocupes porque me siento muy bien, y de gira con los pibes de esa noche triste yo ya me olvidé. Y no te hagas la bonita, te vi con un pin, déjate de joder. Acá estoy relimado, olvidándome de vos. Cada trago que yo tomo es como decirte adiós. Y si por casualidad se te ocurre a vos volver dos veces con la misma piedra, yo no voy a caer. ¿Qué va a ser? ¿Y qué se le va a hacer? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Y te abusaste?